1650 al 1800, que estaba ahí al lado. Me tengo que arrimar a esto para que se grabe o se grabe. Complicado. Del 1750 al 1800 apareció un señor, que habréis oído hablar de él, que se llama Hegel, y convirtió la teoría de la sensibilidad, convirtió la estética en una teoría del arte. Y eso es una faena muy importante. Porque entonces ya no hablábamos de una sensibilidad que fuera un poco común, que estuviera disuelta de alguna forma en lo social, que fuera patrimonio de todas y de todos, y a la que todas y todos, de modos diferentes, porque hay gente más patosa y gente más dotada, pudiéramos contribuir. Cuando Hegel convirtió la teoría de la sensibilidad en una teoría del arte, de alguna forma hizo una buena jugada. Y lo que hizo fue básicamente asegurar que todo aquello que era hasta entonces nuestra sensibilidad común quedaba acotada dentro del campo de lo que a partir de entonces serían las instituciones artísticas, las academias, los museos, los críticos, los artistas de carrera, que a partir de esos años, hacia el 1800, es cuando ya se acaban de armar, digámoslo así, como aparato, como mundo del arte. Esto tiene un correlato muy interesante en términos económicos y en términos sociales, que uno de mis abuelos preferidos, Marx, lo investigó en El Capital. Marx, cuando empieza El Capital, para explicar cómo hemos llegado a esto, ¿no? Dice, bueno, ¿esto de dónde sale? Y dice, claro, en Inglaterra, por ejemplo, hasta el siglo XV, XVI, y también en España y en muchos sitios, Costa Rica no, sí, seguramente buena parte de la gente que vivía en el campo vivían en pueblos más o menos pequeños, que no eran pequeños porque les gustase a la gente el idilio rural y tal, eran pequeños porque era la forma más sensata de autoorganizarse. Una ciudad muy grande dificulta mucho la autoorganización. Una comunidad más pequeña, un pueblo más pequeño, facilita que nos veamos las caras, que negociemos y que nos organicemos. Estos pueblos, en la mayoría de buena parte de Europa, tenían una cosa que se llamaban campos comunales, tenían campos comunes. Las dehesas donde pastaban las vacas, el lavadero, la fuente, el bosque donde sacar la leña, había muchos territorios comunes e incluso en muchas comunidades, sobre todo al este de Europa, había muchas tierras que de hecho eran comunales. No se trata de hacer de aquí ningún idilio premoderno de que aquello era Arcadia, ¿no? Pero Marx lo que sí que cuenta perfectamente es como hay un momento histórico en el siglo XVI en que los muy ricos ingleses, o los ricos ingleses, se dan cuenta que les sale más a cuenta, en vez de tener campesinos cultivando nabos, tener ovejas que querían lana y vendérsela a los holandeses, que estaban ahí montando su business. Entonces, ¿qué hacen los ingleses, los ricos ingleses? Empiezan a hacer cercamientos, los enclosures famosos. Cercar un procomún consiste en acotarlo, ponerle márgenes y echar a la gente que lo habita. Entonces hay un momento muy interesante hacia mediados del 16 en que los campos de labor, por ejemplo, de la condesa de Sutherland, donde vivían unas 3.000 familias cultivando sus nabos y lo que les diera por cultivar, se transformaron en 29 familias de pastores. La condesa de Sutherland, ni corta ni perezosa, expulsó a los 3.000 familias, les mandó a tomar vientos, destruyó sus pueblos, los arrasó, de hecho, los derribó las casas, y logró pasar de 3.000 familias a 30 familias, que eran pastores. Y entonces ya aquí teníamos el territorio cercado, las ovejas puestas, y la gente ya no tenía ni pueblos, ni, hablaremos de eso más tarde, competencias instituyentes para autoorganizarse, en base a un proceso de cercamiento, de aislamiento de lo común y de expropiación de lo común. Cuando los ricos ya fueron muy ricos a base de vender lana, se dieron cuenta que les salía incluso más a cuenta, en vez de tener ovejas, tener cotos de caza, para que sus amigos ricos vinieran a cazar y se dejaran una pasta. Y entonces, en vez de tener 30 familias, tenían una familia, que eran los guardeses. Con lo cual, el panorama se fue haciendo incluso más expropiado. Y antes los pastores todavía podían tener sus competencias de organización, pero ya cuando pasamos a los guardeses, una única familia cuidando donde antes había 3.000 familias trabajando y produciendo. Este esquema que Marx cuenta en El Capital, el paso de los campos de labor comunales a los pastos, a los cotos de caza, se ha reproducido con increíble fidelidad en el terreno del arte, o de la sensibilidad. De tal forma que si nos fijamos, la situación del arte premoderno, algunos le llamarían folclore, otros artesanía, yo le llamo arte, o arte premoderno, y me quedo tan ancho y tan a gusto, era una situación en la que había mucha gente que producía, que aportaba, mucha gente que contribuía. Pero hay un momento también hacia el siglo XVI, XVII, en que eso se empieza a acotar. Y nos encontramos con que la situación del arte moderno, hablo hasta las vanguardias, seguramente se parezca mucho a esa situación de los pastores. Y vemos pastos donde, de hecho, en vez de pacer ovejas, pues pacen los artistas, los críticos, los expertos están por allí husmeando la hierbilla. Y claro, donde antes había 3.000 familias produciendo artefactos visuales o musicales o rítmicos, ahora hay apenas 30 familias, eso, paciendo en la hierba. Seguramente, si nos fijamos en el mundo de las grandes ferias de arte contemporáneas, pues la Bienal de Venecia, Arco, Sao Paulo y tal, el panorama ya sea más cercano a los cotos de caza. Y lo que nos encontramos son con los muy ricos que se van de caza, a ver qué colocan encima de la chimenea. Una cabeza de ciervo o un Barceló, sabe Dios. El caso es que la situación es muy parecida, como veis. A mí lo que me preocupa de esto, más allá del paralelismo, es qué es lo que se ha perdido en ese camino. Porque algo se nos ha ido, yo creo. Yo a esto, y aquí empezamos con la parte más tostón, le llamaría que lo que se nos ha perdido, se extrañan y se desconectan los repertorios. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Todas las culturas estéticas que yo conozco, si alguien sabéis de alguna que no sea así, me lo decís, estamos a tiempo. Todas las culturas estéticas que conozco tienen unos repertorios básicos de formas, que son los que establecen de alguna forma, como el abanico, el espacio de receptividad, de sensibilidad, dentro del cual podemos crear. En música eso es muy evidente. En flamenco, por ejemplo, que es una música propia de unas tribus cercanas donde yo vivo, en flamenco pues tenemos la soleá, la bolería, la siguirilla, el romance, la caña, el polo. Hay una docena de palos, se llaman palos, que establecen de hecho ese repertorio. Y vas desde el palo más festero, que seguramente sea la bulería, la fiesta por bulerías, al palo más encogido, acongojado, que pueda ser pues la siguirilla o la saeta o la que sea. Y dentro de ese abanico, desde lo más acongojado a lo más fiestas, seguramente tengamos un margen de lo que podemos dar de sí, nosotros, las personillas, como especie, o como cultura, como queráis llamarle. Entonces, eso es un repertorio. Es complicado. Ayer, de hecho, lo intenté explicar durante la cena y no me entendió casi nadie. Pero se pilla, ¿no? Efectivamente, merengue, salsa, cumbia, o sea, todas las culturas estéticas. En la India, por ejemplo, es una de las culturas que tienen más formalizado eso. El sistema hindú basado en los ragas establecen también una variedad de escalas musicales que además corresponden a momentos del día, estaciones del año y a situaciones fundamentalmente, ¿no? Entonces, un buen músico es aquel que controla un repertorio. O un buen artista, sabe de su repertorio. Alguien que cantase romances o cantares de ciego seguramente también tendría un repertorio y se manejaba, y según viera al público o a la gente o a sus compañeros, pues tiraría por un lado o por otro. Lo que sucede cuando se acotan y se pasa de los campos a los cotos de caza, pasando por los pastos, es que en primer lugar se extrañan y se desconectan los repertorios. Los artistas siguen haciendo repertorios, pero si pensamos en las vanguardias, ya no tienen ninguna conexión de alguna forma orgánica, ni con la cultura en la cual se reciben, ni mucho menos con nuestras posibilidades como personas o como especie. De alguna forma sigue habiendo repertorialidad, pero está completamente desconectada y extrañada de su gente. Por eso hay tanta animadversión muchas veces contra el arte contemporáneo, para empezar, porque en ningún momento el arte contemporáneo ha elaborado de un modo consciente o de un modo sistemático un repertorio de formas básicas con las que podamos acoplarnos. Eso es un hecho. Entonces podemos acoplarnos a contrapelo, porque resulta que pillamos algo, o resulta que coincidimos, y el tono visual de Picasso en la época azul o el tono musical de Shostakovich en los cuartetos nos engancha. Pero no tiene nuestra cultura, a diferencia de las culturas estéticas premodernas, la nuestra, la de Occidente, quiero decir, es tremendamente tosca y carece de esos repertorios conectados con su gente. ¿Qué sería lo malo de estos repertorios, de las culturas estéticas tradicionales? Pues seguramente que son tremendamente conservadoras. Cuando una cultura tiene un repertorio de formas, como el flamenco con los palos, siempre hay puristas que quieren mantenerlos como están. Y tienen razón, porque los repertorios tienen que ser relativamente estables. Por eso la otra cosa que se nos ha perdido son las competencias. Las competencias son los saberes, las inteligencias específicas con las que somos capaces de abordar esos repertorios, esas formas. Por ejemplo, en merengue, si tú sabes bailar merengue, es muy diferente a que estés como estaré yo si vamos de baile de mirón, así. Porque de hecho cuando bailas el merengue lo reinterpretas, te lo reapropias, lo haces tuyo, y seguramente si eres un buen bailador de merengue lo puedas hacer evolucionar. Y aunque los repertorios tiendan a ser muy estables, seguramente si eres un excelente merenguista, pues hagas el merengue bis o si hagas evolucionar eso. Un poco como en flamenco ha hecho Camarón, por ejemplo, ¿no? Un cantador muy bueno que por bulerías, de hecho, ha ido generando su propio, no su propio estilo, que también, sino incluso haciendo derivar el repertorio. Eso sucede poco, pero sucede. Y lo interesante no es que aparezca Camarón o que yo me convierta en un buen bailador de merengue, que habría que ver, sino lo interesante es que esas competencias, que yo llamo competencias instituyentes, existan, estén ahí, y sepamos cómo hacernos con ellas. Ahora, si os fijáis lo que tenemos en el arte contemporáneo hegemónico, tenemos repertorios desconectados y tenemos competencias exclusivamente atribuidas y misteriosísimamente atribuidas a los expertos, que son quienes saben valorar si algo es arte o no es arte. A los demás, incluso a los profes de estética, nos pasa que nos quedamos mirando a cuenca, como decimos en España, y no sabemos muy bien, cuando alguien te pregunta, mi madre me pregunta, ¿por qué una cosa es considerada arte y esta otra no? pues realmente tienes que contestarle con criterios sociologistas, como hace Danto o Dicky, y quedarte... Pero carecemos de una teoría propiamente. Y desde luego hay muy poco trabajo hecho para recuperar esas competencias, en el arte contemporáneo, quiero decir. Igual que en la salsa, efectivamente, te apuntas y aprendes a bailar, en arte contemporáneo eres un aficionado, como mucho puedes tener una actitud reverencial, ir al museo, ¿sabes? O sea, puedes hacer de conejillo en el coto de caza, ¿sabes? O de pajarillo que pilla por allí, pío, pío, pío, en las ferias de arte, para cuando el rico va a cazar, pues que vea que hay ambiente, ¿no? Fundamentalmente. Y eso es un poco triste. Entonces, a raíz de eso de esa historia de las competencias, quería contaros la historia de estas dos tragedias. No sé si estáis familiarizados con la tragedia de los comunes de Garrett Hardin. Decid sí o no a alguien. ¿No? Y mucho menos la tragedia de los antecomunes de Michael Heller. Pues os explico porque son textos muy interesantes. De nuevo en Google los podéis encontrar, esto sí. La tragedia de los comunes es un artículo de un economista, Garrett Hardin, del año 57 o por ahí, yo creo que es, en que el hombrecillo explicaba por qué el procomún era inviable. Es un texto interesante de leer porque a lo mejor nos ahorramos seguir haciendo congresos sobre el procomún y los Creative Commons. Porque Garrett Hardin explicaba con toda su ciencia infusa de economista que era imposible, inviable. Él decía, claro, imaginaos que tenemos un pueblo, que todos nosotros somos un pueblecillo y tenemos territorios comunes, donde tenemos nuestras ovejillas y nuestras gallinas y tal, ¿no? Luego tenemos nuestros campos para plantar nuestros nabos respectivos, pero tenemos territorios comunes. Pues Hardin decía, esto es inviable, señores, porque va a haber un momento en que como yo puedo meter todas las ovejas que quiera, y cuantas más ovejas meta, más leche, más requesón saco y más lana, y la tierra es de todos, y a mí no me perjudica meter más ovejas, pues yo meto más ovejas. Y tú también metes más ovejas, y tú también, que te veo la cara. Entonces, Hardin decía, todos metemos más ovejas, ¿y qué le pasa al prado? Que se seca. Se seca, se pierde. ¿Y qué le pasa al río? Pues lo mismo. Empezamos todos a usar el agua del río como locos y aquello se seca. ¿Y qué le pasa al bosque? Pues que empezamos todos a talar como posesos y se queda sin leña. Con lo cual dice, claro, esto es una tragedia y por eso hubo que hacer cercamientos, dice él, por eso hubo que convertir los campos de labor en pastos, porque claro, alguien tenía que poner orden en aquel despropósito, porque si no aquello era la anarquía. Eso dijo Hardin en el 57 o por ahí, como os digo, y quedó ahí, dicho, ha sido un artículo de referencia, de hecho, para los economistas, y casi nadie le ha tosido hasta hace poco, y ya vale. En paralelo a esa tragedia, hay otra tragedia, esta más reciente, del año 89, que se titula La tragedia de los anticomunes. La tragedia de los anticomunes, bueno, si la de los comunes sucede, cuando los recursos, que de hecho son comunes, al ser puestos a la disposición de todos, son susceptibles de sobreutilización, de un sobreuso que los acabe destruyendo, la tragedia de los anticomunes sería la contraria. La tragedia de los anticomunes habla... Estoy en medio, no dejo ver un pimiento. La tragedia de los anticomunes habla de que cuando un recurso, por ejemplo, un auditorio como este, tiene muchos dueños, puede suceder que en vez de sobreutilizarlo, lo infrautilicemos. Es lo que pasa cuando se muere una abuelilla en un pueblo y tiene 83 nietos y no hay manera de hacer nada en la casa de la abuela, porque tienes que poner de acuerdo a los 83 nietos que por supuesto están peleados y no se hablan. Pues eso sucede en la economía real. Heller también es economista y él lo aplicó al estudio de lo que pasó en Rusia, en la Rusia postsoviética, con todos los edificios inmensos que se quedaron vacíos. Y él dice, había necesidad de locales comerciales y la gente tenía que vender en la puta calle. Porque claro, para tener acceso a un edificio tenías que negociar con el ministerio de no sé qué, con los antiguos propietarios, con la agencia no sé cuántos y con otra empresa estatal que se había arruinado. Entonces la tragedia de los anticomunes, que de alguna forma le planta cara a la de los comunes, viene a decir que cuando un recurso compartido tiene demasiados dueños, es decir, cuando tiene propiedad, puede suceder también que se infrautilice y eso es una tragedia. A mí me interesan estas dos tragedias fundamentalmente porque creo que una buena respuesta... Esto no sé si pega mucho, si la respuesta, pero da igual. Una buena respuesta puede ser que ambas tragedias, la de los comunes y la de los anticomunes, suceden cuando no tenemos competencias instituyentes. La buena respuesta a Hardin, seguramente, sería que si nosotros fuéramos un pueblecillo y tuviéramos una dehesa y un río y un bosque, y viéramos que se nos queda pequeño, pues no seríamos tan estúpidos de seguir destrozándolo hasta cargárnoslo. Seguramente lo que haríamos sería fundar otro pueblo. Eso se ha hecho en el campo en España toda la vida y está lleno de pueblillos. Al lado del mío estaba Yuvas de arriba y un poco más abajo estaba Yuvas de abajo. y Bayubas de abajo se hizo cuando Bayubas de arriba se quedó pequeño. Claro. Pero por lo demás, esa es una ley, una norma que funciona en todas las comunidades. Los mormones creo que tienen sus números, y cuando se pasa de no sé cuántos mormones se funda otra mormonería, pues para no acabar a tortas. Entonces, a eso yo le llamo competencias instituyentes, y pienso que en la estética, en la capacidad de bailar, de componer, de escribir, hay un pequeño modelo que nos permite entenderlo muy bien. Cuando nos creemos capacitados para instituir, por ejemplo, poesía, estamos haciendo lo mismo, salvando las escalas y las distancias, que cuando fundamos un pueblecillo. O sea, estamos, en vez de asumir lo que está dado, lo estado, lo estato, como lo único hecho, lo instituido, estamos siendo instituyentes. Y eso es muy importante. Y no se puede hacer de cualquier manera, hay que tener competencias, es decir, inteligencias específicas. Y eso es una de las cosas que el capitalismo, el mal, lo como queráis llamarle, nos ha estropeado. Y no las tenemos. A lo mejor no las hemos tenido nunca, yo cuando llegué ya no estaban. Y es algo que deberíamos investigar. Entonces el trabajo en el que yo ando y en mi grupo de investigación supone precisamente indagar en esas competencias y en esos repertorios, y ver cómo hacemos para rehabilitarlos. No tanto porque nos encante bailar merengue, que también, sino porque pensamos que es un buen modelo, precisamente en términos políticos y sociales más amplios. Por eso digo que los procomunes estéticos pueden ser el modelo, es que lo he escrito aquí mientras... mientras está, el modelo para armar un laboratorio de la autonomía. Le digo laboratorio en el sentido pedante que hablamos los filósofos también de referencia a Marx. Marx hablaba del laboratorium, lo decía en latín, que suena más pedante aún, como el espacio de trabajo. O sea que, de nuevo, un espacio instituyente, constituyente. Entonces, y la autonomía, evidentemente, todos sabemos que es la capacidad de definir nuestros propios fines y elegir nuestros propios medios. Entonces, el objetivo final, aparte del merengue, que es grandioso, es obviamente plantearnos en qué pueda consistir nuestra autonomía como sociedades, como personas, y dar con un laboratorio de esa autonomía a través precisamente de la investigación, en mi caso, de la estética. Los que hacéis software o hacéis arquitectura o hacéis otras cosas, pues tendréis que darle una vuelta. ¿Cómo lo hacemos? Ahí te quiero ver. ¿Estética 2.0? Pues igual no, porque 2.0 suena como que viene después y la nuestra estaba antes. En realidad, y eso pues es de las pocas alegrías que te da ser de un país tan cutre como España, y es que somos un país todavía muy premoderno y tenemos muchos elementos de ser muy brutos y muy premodernos, y eso es una ventaja, ahora mismo es una ventaja, porque al contrario que otros países con más civilización, que Alemania, que Inglaterra, que Estados Unidos, nosotros tenemos una cultura premoderna muy potente. Y estamos al lado de Marruecos, y en el cole de mis niños hay un 85% de marroquíes, y son tremendamente premodernos. Y con toda esa premodernidad podemos acoplarnos muy bien. Entonces, nada de estética 2.0, seguramente estética tal cual, y vamos a investigarla. ¿Cómo lo hacemos esto? Nosotros lo llamamos lenguajes de patrones generativos. Y aquí ya me pongo a sugeriros herramientas para que hagáis vuestra propia investigación. Esto viene de, bueno, se ha usado mucho en informática, los pattern languages, los lenguajes de patrones, y viene de la arquitectura. Hubo un arquitecto, Christopher Alexander, que allá en los años 70 se planteó cómo podía ser. Este tipo vivía en Berkeley, en California, y dice, ¿cómo puede ser que aquí, que hay tanto arquitecto tan bueno y tanto urbanista, tan eficiente y tal, y esto sea más feo que pegarle a un padre? Y no se lo explicaba al hombrecillo. Y se fue de vacaciones a Perú y dijo, pues esto es mucho más bonito. Son pobres, pasan hambre, tienen dictadores, pero vamos, es bonito. Se fue a la India y le pasó lo mismo. Y entonces, como era un tío muy listo, pues empezó a pensar qué es lo que hacía que las casas, los pueblecillos, los barrios de estos sitios, muy a menudo autoconstruidos por gente sin ninguna formación, fueran más bonitos y más habitables que no lo que los grandes arquitectos y urbanistas decidían. Entonces el tipo escribió un librote así de gordo, que se llama Pattern Language, un lenguaje de patrones, en el que descompone todas las posibilidades arquitectónicas que al tío le ocurrieron, y se le ocurrieron unas cuantas, vive Dios, las descompone en patrones, es decir, en problemas y soluciones. Por ejemplo, te dice, ¿cómo hacer para solventar la tensión por estar dentro de mi casa un día de primavera, de otoño, y en cambio estar conectado con el exterior y tener luz? Y dice, pues hago una ventana. Fíjate. Pero cualquier ventana, no. Si hago una ventana allá arriba a 2 metros y pico y es así pequeña, voy a pensar que estoy en una cárcel. ¿Sabes? Tendré que hacer lo que él llama, en uno de sus patrones, un lugar ventana. Es decir, un sitio al que me pueda acercar, en el que pueda incluso sentarme. Las típicas ventanas donde las princesas esperaban a sus caballeros, ¿os acordáis? Así con un pollete para sentarse y tirarle la maceta si tardaba mucho. Una ventana que tuviera un sitio donde poder sentarse un par de personas, de poder estar. Eso sería el patrón de un lugar ventana. Hay 400 y pico patrones y no me lo sé todos, pero si tenéis curiosidad podéis indagarlo y veréis que es una especie de lenguaje en el cual los vocablos de ese lenguaje son precisamente esto, patrones generativos. ¿Generativos por qué? Porque es imprescindible que nos los apropiemos, es decir, que tengamos competencias para coger esa formulilla y desplegarla, desarrollarla. No son recetas, no son instrucciones, son patrones generativos. Hay que ser pesado. La filosofía va de ser pesado con las palabras. Las palabras no significan todo lo mismo y no podemos usarlas como si fuera así. Tenemos que ser, en ese sentido, algo rigurosos. Son patrones generativos. Los informáticos hablan de ontologías. Ese es un mal uso de la palabra ontología. Yo siempre discuto con ellos porque, vamos, en Madrid como aquí todo el mundo habla de ontologies y ontologías. Una ontología es una ciencia del ser, un discurso sobre el ser, para entendernos. Y un discurso sobre el ser es un discurso muy totalitario, porque siempre impone lo que es y lo que no es. Y lo que no es no tiene ni siquiera derecho a ser, lo cual es muy jodido. Entonces, si queremos hablar de ontologías, para empezar habría que hablar siempre en plural. O sea, siempre hablan muchos discursos sobre lo que hay y lo que no hay. Y sobre todo, tenemos que ver que las ontologías, que comprenden formas y herramientas, es decir, repertorios y competencias, tienen que mantener una generatividad. Para eso nosotros hablamos siempre de sistemas modales. No morales, modales. Un sistema modal es un sistema basado en los modos. En lógica se usa hace muchos siglos. Estaba pues, la lógica que nos han enseñado a todos en el instituto, en el cole, que es si P entonces Q, y entonces P, pues entonces Q. Nos ha jodido. Es una lógica pues, de alguna forma lineal, ¿no? La lógica modal, en cambio, incorpora cuantificadores e incorpora cualificadores. Es decir, incorpora posiblemente, incorpora quizás, incorpora sabe Dios, y sobre todo incorpora otra cosa muy chula que es la policontextualidad. La policontextualidad es el hecho de que no hay un tercero excluido, es decir, que no es verdadero o falso, sino que es verdadero, falso o otro sistema. De nuevo, la estética es un gran modelo para esto, porque en estética siempre hay policontextualidad. No hay ninguna cultura estética que establezca una única belleza, a no ser que la haya establecido algún canalla bribón muy tirano, que establezca una única belleza y excluya a todas las demás. Siempre en todas las estéticas hay poéticas, es decir, hay una multiplicidad de posibilidades de pasártelo bien. Y está el merengue, pero está la cumbia, pero está el vallenato. Eso es la policontextualidad. Y es una cosa que tenemos que... A eso, todo lo que tiene policontextualidad, en filosofía se llaman sistemas modales. Porque fundamentalmente incorporan modos. Yo lo llamo modos de relación. Creo que es un buen término para entender a qué nos referimos con algo que, de hecho, no es meramente un modo de percepción, no es meramente un modo de organización, sino es un modo de ponerte en relación con el mundo y contigo mismo, y por tanto de fundarte y de pensarte a ti mismo. Esto lo ligamos con el hecho de que la palabra autor viene del latín augere, que significa aumentar. Con lo cual, hablando de lo de la estética 2.0, es que se me ocurrió el último orden, lo he metido aquí, todavía no viene muy a cuento, pero vaya, es una etimología de esas que nos encantan a los pedantes y que seguramente venga bien. De hecho, por eso no es una estética 2.0, porque autor siempre ha significado a alguien que aumenta el repertorio establecido, alguien que contribuye a lo que hay, ¿sabes? Con respeto, con creatividad, pero que contribuye, que aumenta. No alguien que llega y crea desde la nada, desde cero. ¿Qué es eso de crear desde cero? ¿Quién se ha creído ese bolo, no? O sea, llega a Picasso y dice, ¡hala, desde cero! Mira, no. Siempre se crea aumentando, modificando repertorios. Para una estética del procomún, o para una política del procomún, yo sostendría, y aquí entramos en campos muy discutibles, que los repertorios de los que hablo deberían tener alcance antropológico. Es decir, no meramente un alcance cultural. Por ejemplo, el flamenco tiene un alcance cultural y permite hablar de lo que se puede hacer como flamenco. Tú eres flamenco y puedes estar por Soleá, por Bulerías, por no sé qué. También Marx habló en su momento, al hacer la sexta tesis sobre Feuerbach, sobre la naturaleza humana, habló de una naturaleza humana dinámica, histórica, sujeta a conflictos, a cambios, y en ese sentido es del que hablo aquí de los repertorios de formas. Que las formas básicas con las que nos manejamos tengan un alcance antropológico significa que cualquier persona en cualquier parte del mundo se pueda acoplar con ellas, y eso es muy importante y es muy grande. A lo mejor ya ha pasado el momento, me quedan 20 minutos. No, si esta es la última diapositiva, está todo controlado. Creo. Que los repertorios de formas tengan un alcance antropológico significa que, precisamente, que cualquier persona en cualquier cultura, como decía, se pueda acoplar con ellos. Y que no vamos a tragarnos la bola posmoderna textualista de que solamente... O sea, no somos imperialistas porque pensemos que a un chino le gusta el flamenco. No lo somos, porque le puede gustar. y le puede gustar y se puede acoplar desde su propia cultura. Yo no le pido que de alguna forma siga el recetario de instrucciones de la mía, ni mucho menos. ¿Sabes? Lo que es obvio con las músicas, por ejemplo, que de hecho las músicas es notorio, funcionan y se extienden de un modo mucho más amplio. Deberíamos investigar esa base antropológica, deberíamos investigar de qué somos capaces como especie, porque nos va bastante en ello. Para el capitalismo somos capaces de comprar aquí y allá una tarjetita de crédito y de poco más, ¿sabes? Y cada vez de menos cosas. Recuperar las competencias significa recuperar esos repertorios de formas y darles esa crítica, esa base. ¿Qué podemos hacer? Si un niño puede ser Mozart, ¿por qué? Es la vieja cuestión, ¿no? ¿Por qué no lo es? ¿Sabes? Que se nos ha perdido. Y eso es lo que tenemos que investigar. Y la otra cuestión sería que las competencias deberían ser instituyentes, no meramente instrumentales. Cuando hablo de lo instituyente, también para que lo notéis si queréis investigar más, manejo los conceptos de Castoriadis, un filósofo griego de los años 70-80, que hablaba que en cualquier sociedad siempre hay un elemento constituido, instituido, y un elemento instituyente. Todos necesitamos, todas las sociedades necesitan un nivel, un momento de lo instituido. Por ejemplo, que aquí haya gente que se haya ocupado de preparar los micrófonos, el proyector, etcétera, eso es parte de lo instituido. Pero lo instituyente supone que todos, nosotros y nosotras, podemos cuestionar el orden en que esto está organizado y al menos potencialmente somos capaces de modificarlo. Y eso es muy grande, camaradas, porque ahí se nos va el tema. Tenemos que ser capaces de entender que estas competencias en sistemas estéticos y en sistemas políticos deben ser instituyentes. Eso es una cuestión ya de política radical. Y yo creo que debería ser incorporada al discurso del procomún para que no se convierta en un mero complemento de las formas de propiedad establecidas, sino que de lo que estamos hablando es de un movimiento mucho más amplio. Y yo creo que es la última diapo, porque había otro después, pero que sí, a ver, nada, está, bueno, sí, está para cerrar y ya está, y así no me paso del tiempo. Fundamentalmente, si recuperamos esas competencias instituyentes y reconstruimos los repertorios de formas con alcance antropológico, pues lo que deberíamos hacer sería aumentar nuestra capacidad común de hablar y comprender, que es una definición spinoziana, Spinoza, el filósofo judío holandés, un grande. ¿Conocéis la fórmula esta? Pues eso lo dejo como deberes, ya lo investigaréis. Y ahí lo dejo porque he prometido que acabaría antes. Y me dicen que pregunte si alguien tiene alguna pregunta, pero casi prefiero no preguntarlo, porque como me preguntéis alguna cosa muy complicada. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hay que joder. Bueno, quería una cosa muy, muy concreta. Nosotros, o yo nunca había oído hablar de procomún, incluso traducíamos los commons, que ahora se puso de moda con la premio Nobel, como bienes comunes, porque comunes solo no dice nada, ¿verdad? Es un adjetivo y no un sustantivo. Pero procomunes, ¿eso tiene exactamente la connotación de bienes comunes o cuál sería la diferencia? Pues hombre, había que hacer investigación etimológica e histórica, pero al menos en España sí que se utiliza así. Es un concepto antiguo que ha caído en desuso durante algún tiempo y que ahora estamos pretendiendo reivindicar precisamente, porque es una palabra pues más compacta y que de hecho sí indica todo esto. Y de hecho es una de las líneas de trabajo del laboratorio del Procomún, consiste, lo digo para que estéis enterados, y si alguien se puede acoplar sería genial, estamos elaborando una jurisprudencia del Procomún. O sea, le estamos haciendo trampas al sistema jurídico español para que utilice la palabra Procomún en sus sentencias. Porque una vez la utiliza, ya te puedes referir a ella. Sabéis que todo sistema legal consta de unas leyes escritas y de la jurisprudencia, que es toda la documentación que se genera en torno a los procesos judiciales. Entonces parece que ya lo estamos consiguiendo. Les hemos metido un par de trampas, pues con denuncias de la sociedad de autores y tal, y los jueces ya manejan la noción de procomún. Eso es muy interesante. Y en ese sentido es una batalla por las palabras y por la claridad también, claro. Después de las primeras dos conferencias estaba bastante desanimada, yo, porque me parecía que todavía hablamos de venir de paraíso del conocimiento hacia el pueblo. Y me animó mucho tu conferencia, porque yo creo que el mundo posmoderno es del pueblo. Y lo que han tenido el micrófono, las oportunidades, van a ir perdiendo y poco el espacio, pero no el poder. Es una nueva orden que tenemos que establecer. Solo para darte ánimo que este tipo de pensamiento es muy interesante, porque cuando comenzamos a analizar en 2000 para ver evaluación de ecosistemas milenio, el cuatro modelo que establecimos al final es cuatro modelos de gobernabilidad, que tenía que ver con orden de poder, armonía universal, se llamaba sinfonía universal, mosaico adaptativo y jardín tecnológico. Tenía que ver de toda historia. Al final, ecólogos del mundo aceptaron de esa manera de analizar el sistema de ecosistema del mundo. Y eso mismo lo utilizamos en evaluación de ciencia y tecnología en los últimos 4 años. Yo creo que estos dos discursos hay que unir en una plataforma donde gente común podemos entender. No hay vuelta de hoja que el mundo tal como no es reparable. No es cuestión de fix. Este mundo está fija, así no es. Entonces, si había una señal antes, todavía me preocupo de Kathleen cuando dijo hace 400 años comenzó el conocimiento con publicación de revistas. Por Dios, en la India inventamos cero hace 3.000 años. Y si hacemos copyright de cada cero que usted pone, estaríamos un país riquísimo. Eso fue 3.000 años, no de 400 años. Entonces hay que darle vuelta. El conocimiento siempre ha estado construido en esa repertorio, en esa forma. Información es lo que estamos jugando más. Si alguien quiere hablar de copyright de información, copyright de datos, copyright de patente, estoy de acuerdo. Pero realmente decir conocimiento, que tenemos que mover conocimiento, se hace el momento de actuar cuando lo necesito. Ahí donde viene todo tu trabajo. Entonces yo creo que en ese discurso internamente tenemos que conceptualizar. Si no, terminamos occidentalizar todo nuestro discurso de nuevo, implantar todos los errores de los últimos 200 años, que es postcolonial. El colonialismo nos quitó todos estos repertorios, todos estos, y no queremos otra vez entregarle esos mismos errores para que componga los errores del pasado. Así que me animo mucho a esa discusión que van a seguir. Muy bien. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, un poco en la dirección de Falguni, ¿verdad? Que esto, yo cuando vi que la conferencia era sobre cultura, pensé, bueno, como yo estoy en desarrollo rural, ¿verdad? Pensé que ibas a hablar de cuadros. Pero hablamos de lo mismo, un poco lo que dice Falguni. Nosotros nos damos cuenta de que es muy importante para el desarrollo recuperar el conocimiento tradicional, recuperar todos los conocimientos y recuperar las competencias. Nos damos cuenta, estamos trabajando con el movimiento orgánico que está por aquí, hemos hecho una herramienta para recuperar las recetas tradicionales de agricultura orgánica, que son recetas orgánicas porque eran respetuosas con el medio ambiente, y somos conscientes de que muchas de esas recetas a veces no son muy eficientes. Quizá el orín de recién parida no llega a ser totalmente eficiente contra la pulga, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que la eficiencia que tiene recuperar la autoestima del conocimiento en el agricultor, como dijo una argentina en una conferencia de la semana pasada, hemos llegado a una agricultura sin agricultor. Hay que recuperar el agricultor. Creo que estamos hablando de lo mismo. Y creo con Falguni, me alegro mucho que hayas hablado, porque yo todo el tiempo estaba pensando, necesitamos capitalizar esto también en lo que nosotros tenemos que trabajar. Hay que secuestrar a Agustín también. No, sí, de hecho una de las objeciones que podrían surgir a cualquier discurso de estos sería efectivamente el tema de la efectividad. Si seguramente sea más efectivo que haya unos pocos artistas súper especializados generando, sabe Dios, qué obras sublimes, Schoenberg y la dodecafonía y no sé qué, que está genial. Y claro, tampoco pasa nada. El arte, en ese sentido, tenemos suerte, el arte permite hacer esas cosas. Que Schoenberg haga dodecafonía o Beckett, genial, si no pasa nada. Que lo hagan, de nuevo por contextualidad. Pero que tenemos que recuperar ese conocimiento, esas competencias, es fundamental. Y que lo que haga Beckett o lo que haga Schoenberg, si eso fuéramos capaces de articularlo en un repertorio de formas conectadas, joder, pues qué bien, mucho mejor sería. Más sustancia le daría incluso el trabajo de Schoenberg y de Beckett, seguramente. Y eso hay que entenderlo, porque si no estamos, de alguna forma, como decías tú, estamos tirando de unos conceptos y de una cultura que no es la nuestra, que nos ha venido impuesta con todos estos procesos de acercamientos y tal, y que es una cultura tremendamente bárbara. Tremendamente bárbara porque no ha entendido gran cosa, ¿no? De hecho, eso en filosofía se ve muy claro, porque tú cuando estudias epistemología te das cuenta de que toda la epistemología que se maneja todavía en ciencia, desde Bacon y el Novum Organum y tal, es una epistemología tremendamente bárbara. Y todo el conocimiento que de hecho sería acumulado, pues quizás en el Mediterráneo, con la recepción árabe de Aristóteles, con Averroes, se va a tomar vientos, o sea, desaparece. Precisamente en el 16-17 desaparece, y lo que se monta como epistemología realmente es absolutamente tremendo. Todo eso hay que cuestionarlo y replanteárnoslo, pero con orgullo, con capacidad de hacerlo, ¿no? Y vinculándolo social y políticamente. Pues eso es. ¿Alguna pregunta más o damos paso a la siguiente ponente? Vale, pues un aplauso. Gracias, Jordi.